Entonces, vamos a 1 Corintios, el capítulo 9, el verso 24 al 27. El apóstol Pablo nos dice en estos versículos, dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Amén? Potente la palabra, esos versículos. Bueno, aquí el apóstol dice que él no golpea al aire, ¿cierto? Sino que golpea su cuerpo. Esa es la manera que él tiene. Y preguntamos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, claramente, sin ir a hacer mucho estudio, sabemos que no significa que Pablo se empezó a golpear a sí mismo y se daba de combos, o se daba, no sé, se autoflagelaba. No se trata de eso. ¿Pero a qué se refiere? Yendo más allá, la palabra cuerpo en el griego significa soma. Y ahí usted sabe, hay muchas palabras que se desprenden como enfermedades somáticas o psicosomáticas, que tienen que ver psiquis y cuerpo, etc. Entonces, cuerpo es soma. Y puede ser el cuerpo físico, cuando la palabra soma, se puede referir al cuerpo físico, pero también se puede referir a la persona, al individuo. Entonces hay que verlo en el contexto para poder entender a qué se quiere referir esta palabra. Y en este pasaje, no es que Pablo, como le decía, golpee físicamente su cuerpo y que esto tenga que ver con una práctica ascética, sino que como para obtener la victoria y poder humillarse y sentir dolor, como hay muchas religiones, y básicamente aquí también nosotros no podemos negarlo, porque en Chile la religión católica, que tiene un buen porcentaje de adeptos, de una u otra forma, como cultura, somos permeados. Entonces, de niños, los que por supuesto no han tenido una formación en la Biblia, creemos, de alguna manera, nos hacen pensar que los dolores en nuestro cuerpo nos van a ayudar para ser mejores. Por último, tener cierto temor y de esa manera poder cambiar. Por ejemplo, si el niño, va a tomar la taza con agua caliente que lo puede quemar, ¿ya? Entonces le decimos una palabra, le decimos no, ya, algo terrible, entonces el niño le da miedo, pero después igual va a empezar, hasta que hay algunas técnicas por ahí, que la cuchara se enfría un poquito, ya, lo digo porque yo lo viví en mi familia, la enfrían un poquito y cuando uno y el niño iba cerquita, le pone la cuchara, y ahí ya nunca más. ¿Ya? Bueno, pero esto no pasa de ser cosa sencilla y sin ningún peligro. Pero también así están mandándole un mensaje, ¿cierto? Pero por otro lado también vemos mandas, por ejemplo, en diciembre, sobre todo los que somos acá de Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca, y vemos que por diciembre empiezan también las mandas, y en que, aunque sé que hay muchísima gente que va por deporte, una gran cantidad por deporte a la Virgen de los Vázquez, pero es tremendamente impresionante ver cómo las personas se arrastran cuando ya van llegando cerca de la iglesia o del altar y se arrastran y sangrando sus piernas, sus codos, sus manos, y a veces van llevando un bebé. Entonces dice, y cuando lo entrevistan, ellos dicen, bueno, esto es por... es porque quiero la sanidad de mi madre, quiero la sanidad de mi hijo, de esta hijita que yo llevo. Entonces, estos dolores del cuerpo van a ayudar para que se sane mi bebé, ¿ya? O van a ayudar para que los problemas en mi familia se acaben, ¿ya? O hay pero un sinfín de testimonios que uno ha escuchado desde lo físico hasta una cantidad enorme de problemas relacionales, que por medio de este dolor físico están poniendo delante de Dios la religión, creyendo que de esa forma las cosas van a cambiar. ¿Ya? Como que hay un sacrificio del cuerpo y ese sacrificio algo va a hacer en Dios y va a hacer que los corazones de las personas cambien y van a empezar a tener una mejor relación, ya sea el matrimonio, la familia o el enfermo, se va a sanar, etc. Entonces, acá no podemos nosotros desligarnos y decir, no, es que el cuerpo no tiene nada que ver y solamente tiene que ver la intención. No, tiene relación también y es un todo. ¿Ya? Es muy complejo y nocivo a veces separar el cuerpo. Es decir, el cuerpo y alma están súper separados. No, porque nosotros actuamos por medio de nuestro cuerpo. Entonces, el apóstol aquí tenía claro algo y decía que él golpeaba su cuerpo y lo domina. ¿Ya? En la versión Reina Valera, que algunos la tienen acá, ¿sí? ¿Cierto? Parece que dice, y lo pongo en servidumbre. Sí, ¿cierto? Dice, y lo pongo en servidumbre. Entonces, claramente el apóstol está enfocado en algo que el Señor le ha revelado y que lo va a llevar a la victoria. Entonces, decimos que no se trata de ascetismo porque no va a lograr el dolor físico cambiar las relaciones entre las personas. No va a cambiar el egoísmo, no va a cambiar el orgullo, nada de eso. ¿Ya? Sino que parece, Dios quiere ir más allá del corazón del hombre. En el Nuevo Testamento, generalmente, por ejemplo, se refiere, cuando va a referirse al cuerpo, lo diferencia de alguna forma con la carne. ¿Ya? Para diferenciar que el cuerpo es algo que Dios hizo y que no es malo y que es bueno. De hecho, nuestros cuerpos van a ser redimidos. Y vamos a ser transformados. Entonces, este es lo diseñó el Señor, es un diseño de Dios. Y por lo tanto, Dios no se equivoca. Entonces, Dios no va a decir, voy a borrar ya, los cuerpos. Puras almas y no sé, como cosas transparentes, no sé, ¿ya? Pero la cosa es que el cuerpo es algo de Dios, es un diseño de Dios. Por lo tanto, no es malo. Entonces, en el Nuevo Testamento también se capta esta diferencia y algunas veces se llama la carne para diferenciar al cuerpo que es el diseño de Dios y la carne como el cuerpo de pecado. ¿Ya? Y es como cuando nosotros decimos, estoy carnal, ¿sabes qué? Estoy mal, porque estoy carnal. ¿Ya? Entonces, no puedo decir estoy corporal, ¿ya? No, sino estoy carnal. ¿Ya? Tiene una connotación diferente en la cual tiene una carga que va asociada con mis debilidades, con mi pecado. ¿Ya? Entonces, ahí somos carnales. Entonces, se diferencia ahí con el pecado. Así que, claro, tiene que quedar que el cuerpo no va a llevar a pecar a nadie. ¿Ya? A nadie, porque se peca ya con perfectamente con nuestra mente y no, en ninguna, a lo mejor el cuerpo no va a estar vinculado. Entonces, claramente, el cuerpo lo dejamos a un lado como algo físico y nos vamos a esta expresión que Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Entonces aquí vemos un símil para enseñarnos que debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestro yo, debemos cuidar esto, esta identidad que por ahí se habló, porque Dios nos ha dado una identidad. Permiso. Ay, alguien está tan afligido allá atrás. Debemos cuidar este yo, debemos cuidar este corazón. Porque la Biblia dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. O sea, de todas las cosas que te preocupas, que quieres cuidarlas, hay una en especial que tienes que cuidar y que tienes que guardarla, y es tu corazón. Porque también la misma palabra nos habla que el corazón también dice que está inclinado al mal. ¿Ya? Que del corazón también mana la vida, pero también el corazón surge también el mal, el pecado. Entonces no es un asunto que nosotros podemos decir que por ser del corazón va a ser todo bueno. No. Aquí está apuntando a un imperio, hermano. Y ahí es donde quiero llegar. Está apuntando a que el yo ha formado como todo un imperio alrededor de él. Y la cosa entonces ya no pasa a ser algo tan sencillo como preocuparme de mí, como atender a mi persona, ¿ya? A atender a mi identidad. Es diferente, sino que siempre hay algo sutil, algo que se cuela, algo que en el análisis de muchos escritores dan cuenta de que hay como algo torcido, ¿ya? Hay algo que nos lleva también al engaño, y ahí está el corazón. Entonces, eso que nosotros tenemos como bonito, te amo con todo mi corazón, y me lo dijo de corazón, ¿ya? Yo sentí que era su corazón, con todo su corazón me lo estaba diciendo. O sea, la connotación es sumamente buena, ya de algo bondadoso, pero no siempre es así. Entonces yo quiero hablar de la otra parte y de los problemas que puede provocar. Porque igual en el corazón puede levantarse una oscuridad espantosa. Y más aún le digo que hay todo un imperio. Así como uno dice Jehová reina y uno quiere que reine y uno dice Señor tú reina y reina por siempre. Pero el reino, quien se lo quita es el corazón humano. Nosotros somos los principales enemigos. Y era lo que le decía al principio, hay ciertos enemigos por medio de los cuales nosotros a veces nos quedamos ahí entrampados y son obstáculos enormes, pero empezamos a buscarlo en el exterior. Empezamos a decir, es que me faltó una familia, o me faltó un padre firme, o una madre firme, o me faltó dinero, me faltó educación, me faltó que esta persona me creyera, faltó que reforzara mi identidad, mi personalidad. Y empezamos a buscar por fuera los problemas. O a veces decir, si no me hubiese sucedido esto, o sea, a mí, ¿ya? Si no hubiese pasado este episodio en mi infancia, yo no habría sido esta persona que soy ahora, viendo lo negativo. Entonces, siempre si no me hubiese sucedido a mí. Entonces, empezamos a analizar todos estos problemas por medio de los cuales queremos dar cuenta que esos son los responsables que a mí me vaya mal, empezamos a encontrar pronombres como mí, me, o sea, apuntándome a esta persona, a mí. Y ahí comenzamos a darnos cuenta que ya no es un yo que no hay que tenerle temor, sino es un yo que hay que tenerle mucho miedo, un ego, mejor dicho, que hay que tener mucho miedo a ese lado oscuro. ¿Ya? El lado ya lo tenemos, el lado claro está súper bien, ¿ya? Porque podemos decir yo, corazón, puede ser, lo intercambiamos. Cuando decimos con todo mi ser, con todo mi corazón, estamos hablando de este yo. Pero cuando hablamos de ese lado oscuro, hay que tener miedo. Y Pablo parece que pudo distinguir en medio de todos esos elementos que distraen al que corre y que quiere llegar a una meta, logró distinguir uno que era tremenda, que era el más importante, por algo lo nombra y lo deja ahí claramente, y dice, por eso dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Refiriéndose a este mundo que cada uno somos, pero que cuando no está bajo la gracia de Dios es oscuro y realmente nos lleva a irnos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál o cuáles, por decir así, son los problemas que nos acarrea el no enfrentar esta carrera de dominio? Porque él dice que, ¿qué hace con el cuerpo? Dice, golpeo mi cuerpo y lo domino, ¿cierto? Ahí lo tiene, golpeo mi cuerpo y lo tengo en servidumbre. Eso es lo que ustedes pueden encontrar en ese versículo. ¿Y qué nos acarrea el no dominarlo? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos cuando no sometemos a servidumbre este cuerpo? ¿Qué nos acarrea? Bueno, si nos vamos por el lado físico, y como dice Pablo, que está en una carrera, obviamente, si no enfrentamos una buena dieta, ¿cierto? Con mucho entrenamiento, con disciplina, nos va a ir pésimo, ¿ya? Pésimo en la carrera, va a llegar al final. Pero como estamos hablando del cuerpo, que que tiene que ver con el corazón, también necesitamos disciplina. Pero antes que la disciplina, antes que el entrenamiento, necesitamos primero distinguir. Distinguir qué es un peligro y qué ha formado un imperio y que se ha validado el imperio. ¿Por qué? Porque nosotros es muy común escuchar, pero tienes que creerte tú primero. Pero tienes que valorarte, tienes que tener tu autoestima alta, cree en ti, ¿cierto? Empezamos a escuchar una serie de mensajes que validan lo que nosotros creemos, lo que queremos creer. Y eso nos lleva a tener otras conclusiones más complejas, porque aquellas personas que creen tanto en sí mismas, vemos también que hay una secuela, dejan una secuela de dolor, no solo para sí mismo, a veces no es así, no lo viven inmediatamente ellos, pero una secuela de dolor para los demás, porque creyeron tanto en sí mismo, en el engaño que estaban haciendo, que afectaron a toda una población, afectaron a su familia, afectaron a sus amigos, etc. Por lo tanto, lo primero es pensar en eso, ¿qué nos acarrea el no poner en servidumbre este yo? ¿Qué nos acarrea el no dominarnos, ya, el no dominar nuestras personas? Uno, afectamos a los demás y es muy probable que no nos demos cuenta. Eso es uno. Afectamos a los demás, afectamos sin darnos cuenta, muchas veces. Y segundo, distorsionamos nuestro propósito en la obra de Dios. Son dos cosas bastante letales, podría decir así, porque no solo afecta nuestra vida, sino afectamos a los demás. Distorsionamos la obra de Dios, el propósito de Dios en nosotros. Entonces son dos cosas que tenemos que tener bien claras. Afectamos a los demás y muchas veces la mayoría no nos damos cuenta. Y segundo, distorsionamos nuestro propósito en la obra de Dios. Entonces veamos la primera. Cuando digo que no nos damos cuenta, es porque si es que nos damos cuenta ya hay otro problema. Y no quiero entrar en ese, porque ya aquí ya hay una cuestión me ha endemoniado, ¿ya? O sea, quiero afectarte, o sea, ya no, por eso no me quiero ir por ese camino. Estamos hablando de que afectamos a los demás sin darnos cuenta, porque no nos hemos sometido este yo a esta servidumbre, a este cuerpo, a dominio. Entonces, quiero ir un poco, que nos demos cuenta, que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe, para darnos cuenta que no es tan simple el asunto de este corazón que se ve como muchas veces bueno, sino que este yo, hermano, es tan fuerte y tan sutil que nos hace creer muchas mentiras. La mayoría de los problemas que se dan donde hay seres humanos que se están relacionando vienen de esto, vienen del problema que viene del corazón, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia. ¿Cierto? Muchas veces que somos cerrados y creemos tener la razón. Pero antes de eso, viene un orgullo. Viene algo que empezamos nosotros a creer que mana nada más que de nosotros. Viene solamente de nosotros. Empezamos a tener como una seguridad en lo que estamos diciendo y a creernos, como decimos nosotros, el cuento. Y esta tierra, hermano, no puedo decir ni esta iglesia, ni esta ciudad, sino esta tierra, todos los seres humanos, sean de cualquier raza, de cualquier etnia, de quien sea. Tenemos este problema y lo llevamos aquí dentro. Y el Señor vino a vencerlo. No hay nadie más que pueda vencer y cambiar el corazón, solamente Dios. Entonces, cuando uno ve este, ¿cómo uno le puede decir? Este yoísmo, no es un yoísmo que nace de un día para otro, sino que nace por ciertas carencias, nace por ciertas situaciones que vivimos seguramente cuando estábamos en la infancia, pero después nosotros mismos en nuestra voluntad la reforzamos. Y ya no nos encontramos con niños que están hablando de sí mismos, sino encontramos con adultos que han decidido reforzar estas prácticas también porque han encontrado cierta conveniencia o cierta, se llenan de algo que los ayuda. ¿Cuántos de nosotros no hemos encontrado con alguna persona, no sé, él o ella, y se han encontrado con una persona que los ve y le empieza a decir, primero viene el gran saludo, hoy hace tiempo que no nos veíamos, sí, ¿cómo te ha ido? Le dice uno, Bien, mira, me ha ido tan bien, me ha ido como honesta, mira, te quiero decir honestamente y de manera objetiva, sin ningún orgullo, te digo, pero me ha ido súper bien. ¿Ya? En el trabajo todos quieren trabajar conmigo. Después que me recibí, pucha, todo el mundo me pelea los trabajos, pero incluso me di el lujo de escoger. Y uno empieza a escuchar, oh, y a veces uno cree y dice, bueno, pero puede ser así. Ya uno en nuestra ingenuidad a veces dice, bueno, sí, pues a lo mejor en realidad el tipo se lo pelean para acá. Oye, si a mí me pagaban, tenía este sueldo, pero cuando vieron la calidad de mi trabajo, 3 veces más me querían pagar. 3 veces más. Y uno vuelve y uno va a decir, este gallo medio soberbio, medio arrogante, cachetón, no sé. Pero uno también después dice, pero a lo mejor es así, ¿ya? A lo mejor es así, a lo mejor el tipo es tan bueno que... Y sigue, ya empieza a hablar de todo lo que ha podido comprar y que hizo esta empresa y también le fue bien. Y uno está todo el rato, sí, oh, qué bueno, oh, espectacular, qué bien, etc. O sea, yo. Y es muy típico, yo creo que en todos los grupos siempre habrá uno que habla, decía, y no se da cuenta. Y uno quisiera como ponerle como la grabadora para que se escuche, pero no se da cuenta. A veces uno le tira una cosita, una talla, pero no hay caso. Es un imperio que tiene. Y ahí está arriba el imperio del yo. Y acá rato lo corona. Entonces, de repente como que algo se da cuenta de que ha estado todo el rato hablando y uno está así, claro, oh, qué bueno. Entonces como que le dice, uy, disculpa, pero he hablado mucho, ¿ya? He hablado mucho de mí, hablemos de ti. Es que me acordé un chiste con Dorita cuando dice, hablemos de ti, ¿tú qué opinas de mí? Entonces, bueno, y al final la conversación vuelve de nuevo a caer sobre la persona. Bueno, y ese es un caso típico. Estoy segura que en todos los grupos donde nos desenvolvemos hay uno que lo puede hablar así histriónicamente y otro calladito nomás, pero igual, es el mismo pecado, el mismo yoísmo, el mismo orgullo y bla, bla, bla. Puede ser una persona que tiene realmente, está hablando de dinero, pero tiene mucho dinero. Y puede ser alguien que tiene nada, pero igual. O sea, a lo mejor tiene que hablar de la sillita que tiene, pero es la mejor. ¿Ya? Y el otro le envidia la silla porque es suya, ¿ya? Entonces es una cuestión transversal, ¿ya? En todas las personas, o sea, en todos los grupos humanos podemos encontrar personas que está esto mucho más exacerbado, pero eso no quita que nosotros no lo tengamos, ¿ya? Y a eso iba, que muchas veces nosotros decimos, no, incluso se echan talla, no, te va a empezar a hablar de nuevo, y cuánto, qué hizo, qué dijo, lo mismo de siempre. Pero nos fijamos nosotros en ellos, en ella, pero nosotros también vivimos lo mismo. A lo mejor en una escala menor, o tal vez no tan visible, pero ¿cuántas veces este yo, hermano, está reclamando, entre comillas, lo suyo? ¿Cuántas veces una persona tuvo una idea y de pronto el otro dice, pero es que a mí se me ocurrió primero? ¿Ya? Una torpeza. A lo mejor la idea nunca se concreta, pero ya a lo mejor hubo un tremendo problema y un quiebre en esa amistad. ¿Ya? Así de tremendo. O alguien hizo una acción. Bueno, y después le agradecieron a ese y resulta que el otro estaba, también trabajó ahí mismo, pero como no le dieron el honor a esta persona, empiezan los problemas, empiezan las disputas y por último también se separan. Así que de una u otra manera, esto no es algo simple. Como lo veamos, no es algo simple, porque este yo carnal, ¿ya?, que fue develado a Pablo y que lo dejó claro cuál era su enemigo y no buscó los enemigos fuera, sino que lo encontró ahí, tan claro, este es el culpable, ¿ya? Y ese es el que nosotros debemos distinguir. Entonces, Pablo, cuando nos habla aquí, dice, y hablando de que... Entonces, cuando está hablando de esta carne en la cual tiene que ponerla a servidumbre, el mismo Pablo vivió una vida así y él tuvo una experiencia porque todo lo que él vivió es como fariseo, como un hombre, quizás con más educación, muy probable, mucho más educación que el resto, fue un hombre que sí tenía de dónde sacar. Sí tenía que hablar de un currículum y decir, mira, este soy yo, al lado de los otros. Sin embargo, él no quiso solamente dar una batalla y que quedara entre el Señor y él, sino que lo dejó escrito. Y ahí vemos cuando él habla de sí mismo y dice, y todo esto lo tengo por basura. No es que sea basura, pero lo tengo por basura. Porque sabía contra quién peleaba, sabía a quién tenía que someter a servidumbre. Y no peleaba con el resto, no peleaba con que no me dieron la oportunidad, nada de eso, sino era consigo mismo. Y a lo mejor Pablo no era el yo-yo, como nosotros le llamamos aquí en Chile, ¿ya? A lo mejor no era el que está hablando de acá a rato de sí, pero el pecado está igual. Entonces, si nosotros recordamos de una mujer, un hombre que vino a nuestra mente porque es así, nosotros somos iguales. Y Dios ve nuestro corazón y sabe que también estamos cobrando lo que nos faltó. Pero este es nuestro enemigo. Y en este, hermano, tenemos que fijarnos bien y tenerlo claro que es algo que vamos a tener toda la vida. Entonces, si no visualizamos que es nuestro enemigo, entonces nos va, el corazón nos va a engañar. Y va otra vez a desviarnos la mirada hacia problemas externos y no hacia donde realmente está nosotros. ¿Amén? Bueno, Pablo decidió enfrentar toda la vida, su cuerpo, como le llama, y no solo una etapa, porque sería interesante pensar que la vida cristiana es por etapas. Es decir, ahora enfrento el yo y ya queda listo y paso a la segunda etapa, y después la tercera, la cuarta, no. Ya, somos nosotros, ya, y eso es toda la vida, hasta que muramos. Toda la vida. Entonces, no es una cosa que esto lo pasé y después ya no voy a tener el mismo problema. Tú puedes haber crecido muchísimo el año pasado espiritualmente. Puedes haber visto enfrentado tu carácter a problemas tremendos y Dios estuvo contigo y tú puedes decir, pucha, y el Señor como que me dio un mazazo, un palo, no sé cómo decirle, y que me dejó knockout y me dejó bien humilde. ¿Cierto? Y uno dice, oh, qué buena, gracias, Señor. Puede haber sido por medio de, no sé, una vergüenza, puede haber sido por medio de una enfermedad. Tantas cosas que Dios usa y de una manera gloriosa que nos dejan así desestabilizados. Es como, muy bien dice la gente cuando dice, te tiran como que me sacaron el piso. ¿Ya? Y uno queda así como sin lugar donde apoyarse, ¿eh? Pero, y ahí vi la verdad. Entonces la gente, lo que nos pasa, digo la gente, todos nosotros también, cuando nos pasa esto, la verdad es que vemos la realidad. El engaño es estar creyendo que estamos sobre un piso. Es el engaño, porque la verdad es que nunca estamos seguros solamente en Dios. Y con las cosas que tenemos, para nada estamos seguros. Entonces, cuando nos tiran, debemos darle gracias a Dios, porque esto nos hace, de alguna manera, entrar en razón y darnos cuenta de que solamente Dios nos sostiene. Nada ni nadie más que Dios. Entonces, cuando sucede esto, que nos damos cuenta de lo que estamos, de lo que hemos aprendido y que ha sido fuerte lo que hemos vivido, suponiendo ahora en el 2015, quien haya tenido esa experiencia, y ha sido, y pueden dar testimonio, que puede haber sido muy glorioso, ya que no fue que le regalaron una casa en un auto, sino al contrario, fue una prueba que nos dejó muy humildes. Cuidado, no pienses que ya ese cuerpo está sometido a servidumbre. Ya ni siquiera se te ocurra pensar tal cosa, porque van a venir otras pruebas, otras situaciones, y te va a dar cuenta, pero ¿cómo? ¿Otra vez? Pero hay una, no quiero decir clave, sino que hay una palabra en realidad, que es principio, y es que cuando realmente nosotros aprendemos del Señor y aprendemos que debemos cuidarnos de nosotros mismos, entonces toda la vida vamos a tener temor. Porque dice, cuida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces tenemos que tener nosotros ese temor. Entonces si esta experiencia que tuviste te sirve para mirar hacia adelante, decir, siempre voy a estar atenta, atento, a ver de dónde viene esto y si está colado mi corazón, voy a estar siempre atento, atenta. Entonces, ojo con eso, porque la prueba, el corazón no está listo si tenemos toda la vida para ser tratados. Entonces, Dios quiere enseñarnos para que sepamos bien cuál es el enemigo. Recuerdan a Jacob y recuerdan a Esaú, ¿cierto? Y los que no lo recuerdan pueden saber que ellos eran dos hermanos, los que no saben eran dos hermanos, y tanto en la historia familiar se ve como en la vida personal de cada uno de ellos, se puede ver cómo el yo, cómo esta carne, como esta carne no sometida se levantaba y dejaba estragos. Partiendo ya desde los padres, partiendo de una madre que tenía una preferencia por uno de los hijos y el padre por el otro, no lo muestra tan así, pero sí de la madre, y donde le dice al hijo que no le correspondía la primogenitura, le dice que sí tiene que tenerla y hace un montón de acciones para que engañe al padre y así el padre le pueda dar la primogenitura al hijo menor y no al mayor y que pueda darle la bendición. Entonces uno queda, pero la primera vez que lo leí, yo no lo podía creer, ¿ya? Y después me di cuenta lo glorioso que es la Biblia, que relata los hechos tal cual fueron. Porque la verdad no viene de los personajes de la Biblia, sino viene de Dios. Y aquellos personajes están ahí, que, reales, y que han hecho la voluntad de Dios, les va bien, siempre. Y los que no, quedan clarito también que no fue así. Y que no se sometieron ya, ante Dios. Entonces, uno mirando esta rencilla ya de, entre la madre y el padre que no, era, que no estaba exteriorizada, pero sí se veía en este favoritismo, obviamente que ese niño, ese hijo, no fue la primera vez que la madre se presenta y le dice, mira, colócate muchos vellos y bueno, hay toda una historia que, para que la lea, pero la cosa es que su hermano era bien peludo, entonces tenía que también hacer algo muy similar y colocarse esta vellosidad y esto lo hizo por medio, después de haber matado a un animal y el padre cuando lo tocó dijo, sí, es mi hijo Esaú, porque igual este es velloso y le dio la bendición, ¿ya? Pero el punto uno dice, ¿qué familia hace eso? ¿Qué familia? Somos los mismos. Somos los mismos a través de toda la historia. Entonces, esta familia, después se ve en esa dinámica familiar que tenía, se ve también estos hijos, que es Jacob y Esaú, donde vemos después un Jacob que anhelaba las cosas de Dios, pero era bien truculento, ya manipulador, y quería alcanzar las cosas por medio de esta carnalidad ya que él tenía. No sometía bien su yo al Señor, no lo dejaba delante de Dios, no se postraba delante de este señorío del rey y era humilde, sino que él quería manejar las cosas y él las hacía. Y de hecho, Dios le mostró, en uno de los tantos milagros que él vivió, le mostró que el principal enemigo suyo era él mismo. O sea, ¿quién era el enemigo de Jacob? Era Jacob. ¿Ya? Y un ángel lo hiere ahí en el muslo, en la cadera, y él andaba ahí cojeando como una manera de mostrarle a Dios de que él tenía que cuidarse toda la vida de sí mismo. Así que la palabra vuelve a enfatizar que el problema es bastante grande, lo tenemos nosotros, y que si no declaramos esta servidumbre y que estamos en esa batalla, nos va a engañar, porque el corazón es engañoso y nosotros no vamos a creer el cuento. Bueno, hay un refrán que dice que el hombre es el único ser que tropieza con la misma piedra dos veces, o muchas veces, ¿cierto? Y eso es verdad, el único ser que tropieza con la misma piedra, el mismo problema, no, nunca más, y después lo mismo. O hay otro también dice, y caí del fuego a las brasas, de las brasas al fuego. Esa no la conocía, no. Pero del fuego a las brasas, algo así. O sea, oye, pero si me fue mal, y dije no, al final fue peor la cuestión. No solo tropecé, sino me fue mucho peor. Y eso es así. Entonces, la historia nos dice, pero por sobre todo la historia, nos dice la palabra de Dios, ¿ya? Que nos cuidemos de nosotros mismos. Bien, Entonces, pregunta, ¿quién de ustedes, hermano, no ha vivido, no ha sufrido lo que es una ruptura? No digo solamente de una relación amorosa, sino que ¿quién no vio una ruptura que se proyectaba saludable? ¿Ya? Una ruptura con otras personas, con una persona que se proyectaba muy saludable. ¿Quién no la ha vivido? ¿Quién no ha vivido que de pronto conociste a un amigo, una amiga, oh, y eran pero, partner, qué rico, qué buena amistad y días felices? Y después, pero un cisma enorme, nunca más se miraron. Nunca más. ¿Quién hizo eso? Los demás. Fue ahí, uno, el corazón, no sometido al Señorío de Cristo. Ya, ese fue. No fue el otro, lo permití yo. Entonces, ¿quién no ha sufrido? ¿Aló? Ahí sí. No, como le digo, no estoy hablando solamente de algo amoroso, sino que ruptura padre, entre hermanos. ¿Lo cambio? Pablo me está... ¿Aló, aló? Ya, a la otra lo cambio. Entonces, una ruptura familiar, una ruptura de los padres, ruptura entre hermanos, entre amigos, etc. ¿Quién no ha vivido eso? Pero también, ¿a cuánto le hemos echado la culpa? Y a veces hasta el día de hoy, a lo mejor tú estás sentado ahí y todavía sigues creyendo que la culpa la tuvo el amigo. O que la culpa la tuvo el papá, que la culpa la tuvo el hermano, que la culpa la tuvo ese otra, el otro empleado, o lo tuvo el compañero de curso. Pero alguna vez no hemos mirado nosotros y decir, ahora que estamos en Cristo, los que han conocido a Cristo, y ver, yo estuve ahí y Dios podía haber hecho cosas diferentes si yo lo hubiese permitido, si mi yo hubiese sido sometido a servidumbre. Nunca desconfié de mí. Entonces, este mensaje, hermano, es un golpe al ego. Un golpe a nuestro yo, un golpe a esta carnalidad nuestra. Cuando pasa esto, hermano, que se proyectaba todo tan bonito, camaradas, por ejemplo, iban a hacer una acción y todo se viene abajo. Y suele suceder que uno dice, uy, esto no tan solo sucede en la iglesia. Uno empieza a ver, pasa en todas partes y cosas increíbles como se vienen abajo, proyectos porque se enojó uno con el otro y no se entendieron bien y habló mal del otro, líos. Hay una canción que es de los Beatles, los que conocen los Beatles. Bueno, hay una canción que a mí me da me río, lo encuentro impresionante. Y esta fue la última canción que ellos grabaron antes de separarse. Y por boca de Harrison, él dice así. No sé si lo han escuchado, pero no voy a cantarla así allá, pero dice, ay, me maya, me maya, me maya. No, es que no sé muy bien el inglés, no le pego, pero esa, la parte anterior dice, todo el día, dice, yo mi mío, yo mi mío, yo mi mío. Toda la noche, yo mi mío, yo mi mío, yo mi mío. Entonces, es una canción bien, muy buena. Pero esa canción, Harrison dijo, es el problema del ego. Es el problema del ego. Y tal vez él inconscientemente... mostró esta canción porque le hizo, mostró esta canción, muestra la reacción que tuvo Harrison justamente por las disputas que tenían ellos, los choques entre egos. ¿Ya? Porque la banda, de ahí, esa fue la última canción, y se separan. ¿Ya? Entonces esto sucede en todas partes. Ustedes saben, una banda, qué buena, y a todos nos gusta. Ah, se separaron. ¿Ya? Típico, así, oh, y después cuando se van a juntar, todos felices, así como un matrimonio que vuelve de nuevo. ¿Ya? Así como, iban a tocar juntos, oh, qué maravilloso. Que es un problema humano, nos pasamos separando. Entonces, tenemos que combatir eso. Ahora, ¿qué quiso expresar Pablo con la carrera? Volviendo a los versículos. Dice que es una carrera especial, porque no es una carrera deportiva la que él está mostrando aquí. Sí se basa en lo que sucedía ahí en cuanto al entre los griegos, lo que sucedía deportivamente. Sino que es una carrera especial, porque las otras carreras... Solo uno lleva el premio, pero aquí todo el que corre lleva premio. Sí, esto es glorioso. Acá todos los que corren, todos llevan el premio, porque los criterios son distintos en esta carrera. No es una carrera competitiva en la cual, típico, que uno nomás lleva el premio. Dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Entonces, hablando de esta carrera, es que él después dice, entonces yo corro, ¿ya? Pero golpeo mi cuerpo, ¿ya? Porque tengo una meta y esa es. Entonces, esta carrera no es competitiva. No es que yo estoy compitiendo con mi hermano, sino que aquí hay lugar, aquí todos ganan los que quieren correr. Entonces, es cosa de decidirse a correr, pero por otro lado, mirar, visibilizar quién es el enemigo, quién es el que te va a tirar, quién es el que te va a hacer la zancadilla, no va a ser el otro, es uno. ¿Ya? Entonces, Pablo dice, corran pues, de tal modo que lo obtengan. ¿Qué cosa? El premio. ¿Y cuál es? Para obtener este premio hay que tener una meta. Y la pregunta es, ¿cuál es la meta? ¿Qué meta es la que Pablo tenía? La meta es esa, cuando dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. No corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, y aquí nos va a aclarar sobre la meta, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Gloria al Señor. Porque está muy claro cuando él expresa, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. ¿Por qué? No sea que después de haber dado testimonio de quién es Cristo, yo mismo venga a ser desechado. Así que es claro que Pablo hace una invitación a volverse sobre sí mismo. A que de hoy en adelante, si tú ya lo habías hecho, gloria al Señor por ti, pero yo estoy aprendiendo. Y desde hoy día mismo, acojamos esta invitación a volvernos sobre nosotros mismos y mirarnos que hay una parte oscura en nosotros y que tenemos que estar siempre atentos buscando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que destronemos justamente ese yo y que Él sea el Rey, el que se siente en el trono de nuestra vida. Así que saber que este enemigo no solo me daña, sino que daña también a los que más quiero. ¿Ya? Y así dañamos al resto, como vemos tantos ejemplos en la Biblia. Segundo, que eran dos cosas, distorsionamos cuando no sometemos nuestro cuerpo a servidumbre, distorsionamos nuestro propósito en la obra de Dios. A veces creemos que Jesucristo murió en la cruz e hizo todo lo que hizo y se levantó de los muertos al tercer día, muriendo, hermano, entregándolo todo el Hijo de Dios para que nosotros viniéramos a reunión los días sábados o para que nosotros incluyéramos más acciones en nuestra agenda, como por ejemplo leer la Biblia, orar, y si es que lo hacemos diariamente. Como que Cristo murió para eso. Entonces, yo sé que ninguno de los que están acá piensa así, pero quiero ir a los hechos. ¿Para qué? Para que avergoncemos nuestro yo. ¿Ya? Quiero ir a los hechos. ¿Qué podemos decir? ¿Dónde podemos basarnos y decir, soy cristiano? ¿Qué nos distinguimos de los demás? ¿Gritas? ¿Te exasperas con tu familia? ¿Dices lo que no tienes que decir? ¿Humilla a los demás? ¿Afectamos a las otras personas? ¿Somos manipuladores? Si podemos decir, no, no, no, no, no, parece que esta lección entonces ya la aprendiste antes. Porque parece que estás ahí de guerra, sabes bien quién eres. Pero en la realidad, pareciera que ser cristiano muchas veces se entiende como una persona que va a las reuniones fielmente, a lo menos una vez a la semana, y como le digo, que añadió algunas acciones a la agenda, como es leer la Biblia, estudiar de la Biblia, orar, y sonreírle a los demás, tratarlos bien, que se vea por lo menos eso. Pero Cristo, hermano, vino primero a perdonar nuestros pecados. ¿Ya? Primero Cristo llegó para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Salvarnos de este flagelo que se ve a través de toda la historia, que somos nosotros. Nosotros mismos. Es como salvarnos de nosotros mismos. Porque ¿quién cometió pecado? Fuimos nosotros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará? Cuando hablan Romanos. Entonces, miserable de mí. Y ahí da gracias a Cristo. Porque Cristo es el único que puede triunfar sobre nuestra carne. Y de hecho, Él venció al pecado y la muerte, y lo venció en la carne. No vino como un espíritu y dijo, está listo, sino que en su propio cuerpo Él venció al pecado en la carne. Entonces, el único, hermano, no existe nadie más a través de la historia, en toda la humanidad, alguien que pueda levantarse en victoria y decir, yo he vencido la carne. Solamente lo hizo Jesús. Gloria al Señor. Podrán haber personas, pero dignas de ser aplaudidas por todo el legado que han dejado a la humanidad y que lo estamos viviendo y disfrutando nosotros. Cosas, por ejemplo, en la salud, en la educación, etc. Maravilloso. Pero jamás se va a igualar con la victoria de Cristo. Cristo ha vencido el pecado en la carne. Por lo tanto, Él vino a salvarnos y vino a rescatarnos del pecado. Entonces, en este rescate es que mi vida tiene otro propósito. Yo no soy cristiano porque tengo una religión. No soy cristiano porque vengo a la iglesia. No soy cristiano porque pido la bendición. Son acciones. Esas son solo acciones y pueden hacerse incluso sin servir a Dios. En absoluto. Entonces, Dios no está hablando, hermano, para ir más allá. Dios quiere que nosotros vivamos para Él y que nosotros construyamos aquí en esta tierra su obra, que hagamos su voluntad. Entonces, ahí, hermano, podríamos pensar, si nosotros empezamos a temer quiénes somos, entonces es altamente posible que nosotros estemos equivocados, que lo que estamos haciendo realmente no sea lo que Dios quiere. Del todo me refiero, sino que estamos engañados tal vez. Y Dios quiere despejarnos y quitarnos a lo mejor el piso, como dije anteriormente, para descolocarnos y decir, Señor, yo tengo que continuar tu obra. Tu obra en la tierra, lo que tú quieres que yo haga para ti. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a los evangelios y vemos que Jesucristo, lo último que sale de los evangelios es que después que Él fue crucificado, Él resucitó y Él se dio a conocer a sus discípulos, ¿cierto? Claramente se ve en los evangelios al final, incluso comió con ellos y compartió con ellos. Pero después nosotros, si nosotros, no, por dar un ejemplo, no existiera el libro de los Hechos y pasamos desde esa situación, que a lo mejor algunos se imaginan cuando estaba con Pedro, con Juan, con los discípulos en la playa, y le reconocen y le dicen, tú eres Señor, le dice, tú eres. Y vemos esa escena y nos pasamos, por ejemplo, al primer libro, nos pasamos a Romanos, vamos a encontrar que hay un espacio y cómo estos discípulos que eran judíos, que le costaba entenderse con los gentiles porque todavía lo menospreciaban a los gentiles, y podemos ver también que eran tremendamente manipuladores y que se apropiaban del Señor, ¿no? Que yo iba a estar con el Señor, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y se peleaban por, como nosotros diríamos, cosas muy tontas. Y de pronto lo vemos hablando de Cristo y con un poder tremendo, y porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Y empezamos a leer Romanos, diríamos, ¿qué pasó en medio? Los Hechos. Está el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un libro que algunos dicen que está inacabado, porque termina así de repente. Por ejemplo, en Hechos 28:30, se los leo, dice, los dos últimos versículos, dice, durante 2 años completos, Pablo ahí permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y ahí quedó el libro de Hechos. No hay como un fin, como se ve en las cartas, como un epílogo y saludo a este, al otro, y que el Señor sea con ustedes, nada, sino que dice, y sin temor alguno, nada más. Entonces, ¿por qué queda? ¿Cuál es la razón de esta historia? ¿Cuál es la razón que queda ahí como colgando, como que le faltó el fin? Y es porque la iglesia continúa, hermano. Esos fueron los hechos, más que de los hechos de los apóstoles, fueron los hechos de la iglesia, guiados por el Espíritu Santo. Son los hechos de la iglesia que continuaron y siguen continuando y hoy día continúan y seguirán, hermano, hasta que Cristo regrese. y seguirán. Entonces, ¿qué significa eso? Nos lleva no solo a pensar, sino a desear que lo que vivió la iglesia primitiva, nosotros también tenemos que vivirlo. Y vivir esa pasión, la pasión que uno ve en el libro de los Hechos, es la pasión que debe llenar nuestros corazones y llenar nuestras vidas, la entrega. Incluso si uno ve que nuestra vida se empieza a debilitar, o ve que una iglesia empieza a perder como el norte y empieza a caer en la rutina y a entender que es iglesia de Cristo porque tiene reuniones semanalmente y a lo mejor tiene la iglesia llena, es que está súper equivocada esa iglesia, o estamos súper equivocados nosotros al pensar que porque hacemos estas acciones ya somos cristianos. No, ser cristiano es ser como Cristo, es ser guiado por el Espíritu de Dios, y significa eso, que vamos abriendo un camino que no está abierto, que se viene abriendo desde Cristo y que se va visibilizando por medio de la iglesia. Entonces, si yo no estoy abriendo ningún otro camino que son nada más que estas acciones, entonces tengo que pensar si verdaderamente no habrá un enemigo que me está impidiendo ver las cosas como realmente son, y ese enemigo soy yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cosa práctica es leer los hechos, ya estudiar de manera práctica. No digo que ahí viene toda la vida, sino que ir a esa... ¿Por qué? Porque en el libro Los Hechos, ahí vamos a encontrar justamente, empezamos a encontrar el asombro, empezamos a encontrar la pasión, muchas cosas que se empiezan a perder. Cuando empezamos a caer en la rutina, empezamos a encontrar ahí desafíos y cosas nuevas que no había precedente, pero ellos oraban y buscaban a Dios e iniciaban la acción en el nombre de Dios. Y el Señor los respaldaba. Y la iglesia crecía. Y crecía, dice, y muchos se añadían. Y el Señor los respaldaba con poder. Y el poder de Dios se movía en medio de ellos. Y eran perseguidos y los mataban. Pero seguían ellos como una iglesia firme y poderosa, creciente, con un corazón palpitante. Entonces, si no estamos viviendo eso, hay que revisar que realmente nos estamos volviendo sobre nosotros mismos. Parece que este enemigo que Pablo tenía súper visualizado, que era él, no lo estamos sometiendo a servidumbre. Entonces está acostumbrado a la rutina, está acostumbrado nomás a hacer las mismas acciones. Así que la iglesia, hermano, se va construyendo bajo los mismos principios de los apóstoles o los principios de la iglesia primitiva. Uno se da cuenta que cómo tuvieron tanto poder estos hombres en los evangelios, y después vemos en Romano y cómo enfrentaron, hermano, a un imperio. Es porque tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hicieron? Porque en un momento tuvieron que decir, chuta, nosotros somos judíos y tenemos que ir a predicarle a los gentiles y andar en medio de ellos. Y recibieron el desafío y lo hicieron. Hoy en día también tenemos, así como hermanos habemos acá, como personas habemos acá, hay desafíos. Y tal vez por cada uno hay dos o tres desafíos a los cuales Dios nos está llamando. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros vivamos la rutina religiosa. Dios lo que quiere es que tomemos esos desafíos y en el nombre de Dios, hermano, nos pongamos en la brecha y que Dios nos use. Porque el Espíritu Santo va a tocar tu corazón, y créelo, que Dios te va a empapar de su presencia y no vas a envidiar el libro de los Hechos. Y no vas a dar el mismo discurso, o sea, hoy volvamos a la iglesia primitiva. No, es que la iglesia primitiva fue primera y aquí estamos nosotros y seguimos uniéndonos. Somos una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Pero no es iglesia la que no enfrenta los desafíos. No es cristiano el que no enfrenta los desafíos de Dios. Y nos acomodamos a nuestros trabajos, a nuestras rutinas diarias. Nos acomodamos en las bendiciones que Dios nos ha dado, que puede ser a lo mejor, como le decía, un buen trabajo, una profesión, hijos, familia, un esposo que anhelé, una esposa que anhelé, etc. Pero nos quedamos ahí, nos estacionamos en la bendición y ya no recibimos los desafíos. Que el Espíritu Santo nos hable, porque el Espíritu Santo está hablando al corazón. Pero ese yo que está entronado y que es como un imperio fuerte, que se valida con los demás, se valida por los medios de comunicación, se valida por medio de las amistades, por medio de todo lo que vivimos, entonces es fuerte. Pero tengamos, hermano, cuidado. Cuídate de ti mismo. Por eso es que Fue el Espíritu Santo quien le enseñó a la iglesia. Así que por eso, hermanos, nosotros tenemos que comprender que cada vez que vivimos la rutina es que tenemos que tener miedo entonces. Tenemos que volver a la expectación que el Espíritu Santo nos llama. Así que tendamos a buscar que Dios nos descoloque. ¿Ya? No tanto, Señor, dame, dame, dame. No el, ay, mi mai. ¿Ya? No el mío, para mí, lo quiero, ayúdame, por favor, respóndeme. No, no como la canción ahí todo el día, yo, mí, mío. ¿Ya? No, sino que para ti, Señor, para tu gloria, mi vida es para tu servicio. ¿Ya? Creo que es algo humano, hermano. Humano, donde todo lugar lo va a encontrar. Pero nosotros, por Pablo aquí, estamos siendo exhortados a que lo pongamos ahí, pongamos nuestro yo, hermano, para que el Señor tome el trono. Amén. Lo invito a ponernos de pie, hermano, y a someter este cuerpo a servidumbre, a golpear nuestro cuerpo, hermano, y tomar dominio de él para correr la carrera.